sentirás tan fría. Yo te decía que no podría, pero al final tú apostaste por intentar y te hace sentir fría. Yo te decía que no podía, no podías tú con él. Te tocaría, pero no sabe qué hacer. Lo que yo te hago sentir con mis dedos, yo sí te hago tocar todo el cielo. Vida, él no lo hace como lo hago yo. Más que el amor, oh, por más que el amor, oh, por. Te dije, él no lo hará. Él como yo nunca te amará y te sentirás tan fría. Yo te decía que no podría, pero al final tú apostaste por intentar y te hace sentir fría. Yo te decía que no podía. Tú sabías que no lo iba a hacer muy bien, que no te iba a encender en la cama como Jeniel. En realidad apostar no es lo mismo que querer. Vas a ver que algún día a ti te tocará perder. Mi amor, lo vas a encontrar en otra piel, lo que encontraste en esta hoy. Te juro que tú vas a morir buscando en otro lado mi corazón. Lo vas a encontrar en otra piel, lo que encontraste en esta hoy. Te juro que tú vas a perder el tiempo buscando en otro amor. Te hará sentir tan fría. Yo te decía que no podía, pero al final tú apostaste por intentar y te hace sentir fría. Yo te decía que no podía. Que no podía, pero al final tú apostaste por intentar y te hace sentir fría. Yo te decía que no podía. Nosotros en los estudios. Yeah.